buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravall. Maravall, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos, como siempre, a toda esa gente que nos escucha en los podcasts, en los programas grabados, enlatados, que puedes escuchar en cualquier momento. Y también, como siempre, a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, de Radio Cuca en Ubieu y de Irola y Ratia en Bilbo, que redifunden este programa. Y hoy último programa del año 2022 y ya como viene siendo casi una tradición en los últimos años, pues ese último programa o primero del año lo dedicamos a hablar de Musoc. La muestra de cine social y derechos humanos de Asturias que organiza Acción en Red con la colaboración de unos 40 colectivos vuelve de nuevo al mes de enero y del 7 al 27 tendremos un montón de proyecciones, de actividades en torno a esa muestra. Las desgranaremos aquí en el Maravall de hoy y te adelantaremos pues muchas de las cosas que van a pasar en ese mes de enero en nuestra tierra. Tenemos aquí en nuestros estudios a Ana Izarzugaza del equipo de programación de Musoc. Hablaremos también con Karel Soleil, la directora de casting de Los Reyes del Mundo, la película colombiana ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián y que será película inaugural. También escucharemos voces de algunos y algunas de las protagonistas que van a estar aquí en Musoc 2023. Así que nada, estate ahí atento, atenta a todo lo que va a pasar aquí en Maravall, porque como siempre empezamos con un tema musical y nos vamos ya a Colombia con Bomba Estéreo y esta Tierra. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Se secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Thank you. Pues ahí estaba ese tema Tierra de Bomba Estéreo, con el que arrancamos el Marabayú de hoy, que como te decíamos vamos a dedicar a hablar de MUSOC, de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Tenemos aquí a Ana Izarzugaza. Muy buenas, Ana. Hola, muy buenas. Bueno, del 7 al 27 de enero, cuéntanos un poco qué viene ahí en el mes de enero y cómo va a ser ese arranque. Pues arrancamos justo después de Reyes, con Los Reyes del Mundo. La verdad que no nos pudo quedar mejor esta gala inaugural, que será en el auditorio grande del Niemeyer de Avilés. Las entradas están ya a la venta. Sabéis que todas las actividades de MUSOC son gratuitas, salvo las que se realizan en el Niemeyer, y en este año también la clausura en el Teatro de la Laboral. Cuestan 3 euros, tampoco es una barbaridad. Y bueno, la gala inaugural, porque vamos a tener una presentación a cargo de Mariajo Baudot, que aquel que la haya podido disfrutar, ver en directo, sabe que le echa humor, y humor es lo que necesitamos para arrancar la muestra, porque se nos vienen más de 40 sesiones, 32 largometrajes, 20 y pico cortometrajes que nos van a hablar de cine y derechos humanos. Y bueno, igual no vamos a arrancar con la más dura, porque Los Reyes del Mundo, aunque es un retrato de la difícil juventud de 5 chicos de la calle de Medellín, creemos que es una película luminosa, potente y muy disfrutable en el cine. Muy importante ir a ver esta película al cine, todas las de MUSOC, pero esta especialmente es una película de ir al cine. Y bueno, es que se ha llevado el premio Chema Castiello. El jurado ha decidido que es la película que homenajea la figura de Chema Castiello y que se utilizará después también en MUSOC Educa, y que Karel Soleil, directora de casting, va a venir a recoger el galardón en nombre de todo el equipo. O sea que vamos a tener una inauguración por todo lo alto. Bueno, ya lo sabéis, si no os trae nada Los Reyes el día 6, pues el 7 puedes ir a ver a estos otros reyes del mundo, no reyes sin reino. Vamos a escuchar el tráiler de Los Reyes del Mundo y seguir hablando de esta película. Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir. Yo no quiero envejecer. Yo quisiera ser invisible, como la sombra. ¿De dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. ¿Todos vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos? Sí, obvio. Ellos son mi familia. Sí, pues, ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie será más que nadie. Qué fuerte soy, qué fuerte soy tu odio. Bueno, pues así suenan Los Reyes del Mundo en ese tráiler, y como, bueno, como comentaba Ana en la introducción, Karel Soleil, directora de casting, va a estar en la inauguración recogiendo ese premio, Chema Castiello, y bueno, tenemos a Karel ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, Karel.

Te vamos a despedir con un tema de que también sale en la película, en este caso la versión que hacen los prisioneros de ese tren al sur que cogeremos el día 7 con los Reyes del Mundo. Vale, que gracias. Tengan una buena semana y muchas gracias. Nos vemos pronto. Vale, Ana, chao. Recordamos que están las entradas a la venta de esa inauguración en el centro Niemeyer el 7 de enero a partir de las 8 de la tarde. La página del Niemeyer puedes encontrar las entradas y bueno, en las taquillas del propio centro, también aquí en Laboral suelen estar a la venta esas entradas. Y si las quieres ir físicamente en vez de por internet, ¿no? Estas cosas, que hay gente que es reacia a eso. Y no quiere pagar el euro de la gestión. Bueno, pues seguimos. Estábamos hablando de Los Reyes del Mundo, que va a ser la película inaugural, y estamos aquí con Ana Cogaza, que es del equipo de organización de MUSOC. Y yo tengo unos problemas con este micro hoy, que no, ahora parece que va mejor. Y están muy lejos, están en la montaña. Estoy como con Los Reyes del Mundo. Estoy ya por el... Baja. Por recorriendo las carreteras de Medellín. Que decíamos que esos Reyes del Mundo es la película inaugural y forma parte de la sección periferias, así que vamos a hablar de esas periferias, de esa sección que suele ser la más abundante de películas. Y bueno, cuéntanos un poco qué tenemos en periferias. Bueno, pues en periferias, por ejemplo, me presta a destacar Cadejo Blanco, que es una película de Guatemala del director Justin Lerner. Y lo peculiar de esta película es que la ha programado, ha decidido que se proyecta el grupo de jóvenes programadores de MUSOC Mocedad, que es este proyecto que tenemos dentro de MUSOC para jóvenes de 16 a 30 años y que a lo largo de todo este año han venido trabajando en torno al cine como herramienta social, y han escogido esta película, Cadejo Blanco, que se va a proyectar en el Teatro Riera de Villaviciosa el viernes 13. Y algo de miedo sí que da, porque va de... una chica que desaparece en Guatemala, su hermana empieza a buscarla y se adentra en el mundo de las maras de allí de Guatemala. Vamos a escuchar Cadejo Blanco. ¿Te acuerdas de este chavo con el que estaba saliendo, Andrés? Es que está metido en mierdas. Es que no vino a dormir anoche. ¿Ya la llamaste? Sí, pero no me contesta. Váyanse a su casa. Sigan llamándola a su celular. Y vamos a esperar lo mejor. Solo eso. Esperar. ¿A dónde te vas a ir? A Puerto Barrios. ¿Sola? Sí. Sé que estás en una mara. No me da miedo. Yeah. Bueno, Periferias, como decías, es la sección más amplia y está plagada de joyas, la verdad. Una, por ejemplo, una joya muy gorda, fue premio Mejor Película en Valladolid, de hecho, es la china Return to Dust, que habla de un matrimonio de conveniencia en entorno rural en China que se enfrenta a una especie de proceso de gentrificación, de construcción que les expulsa y de repente lo que parecía un amor de convivencia se convierte en una en un espacio de resistencia desde la ternura, además. Close es otra película que vamos a proyectar dentro de Periferias. Esta se va al Valley de Castrillón el miércoles 11. No dije que Return to Dust es la primera película que se va a proyectar en el Filarmónica de Oviedo. Así que daros prisa porque va a ser el 9 ahí con el mazapán ahí a medio atragantar. Close, repetimos, director de una película que ya nos gustó mucho hace un par de años aquí en Musoc, que era Girl, ese trabajo de Lucas Dont, ¿no? Habla de bullying y de homofobia y es un drama que seguramente los cotorros, este colectivo de jóvenes que trabaja en Castrillón, nos haga una breve introducción al inicio y el año pasado ya nos deslumbraron, o sea que todos los que podáis ir el miércoles 11 a ver Close vais a disfrutar tanto de la película que fue un éxito en la Semana del Cine Europeo de Sevilla, por ejemplo, como de la presentación de Cotorros. En Cangas de Onís vamos a proyectar La Pampa, que además nos va a poder acompañar la directora de producción, Nevenka Janovic. La Pampa es una película ubicada en Perú, en una zona de extracción minera, donde la explotación a los recursos naturales acaba siendo también la explotación de los recursos humanos de una manera violenta y La Pampa es realmente un thriller que no va a dejar indiferente y que luego hablar con la productora va a poder ser muy interesante porque el trabajo de filmar en la jungla y de destapar estos temas ocultos del Perú pues bueno, va a tener un coloquio posterior muy interesante. Tenemos la fortuna de haber encontrado una película que nos habla de la difícil vida de las mujeres en Irán, que afortunadamente son noticia por cómo se están rebelando, ¿verdad?, contra el régimen. Y esta película, que se titula Until Tomorrow y será proyectada en Llanes, parece una historia aparentemente muy sencilla de una madre soltera que recibe inesperadamente la visita de sus padres, que no están al tanto de que ella había sido madre, y entonces cómo va a resolver la situación de esas dos noches que van a pasar los padres y ocultar al bebé en un Irán que le da la espalda en general a las mujeres, más aún a las mujeres jóvenes y a una madre soltera, pues bueno, el desenlace desde luego merece la pena descubrirlo en Llanes ese sábado 14, que se proyectará a las 7:30. Vamos a tener en el Filarmónica una película que pasó por el Festival de Cine de Gijón, pero que no mucha gente pudo ver y nosotros la rescatamos para que también el colectivo Derecho a Morir Dignamente pueda también subirse a hablar de su trabajo, porque esta película Pink Moon habla de eutanasia desde una perspectiva distinta y bueno, como un paso adelante quizás respecto al tema de la eutanasia que vamos a poder ver en el Teatro Filarmónica de Oviedo también el segundo lunes, el lunes 16. Pink Moon, que además es una película que hay alguna más, película que está dirigida por una mujer joven, menos de 35 años, y que este año es una de las cosas que más nos llamó la atención en muchos de los festivales de las películas que pudimos ver, las óperas primas de directoras jóvenes que están haciendo peliculones, como es el caso este de Pink Moon, de Floor van der Meulen. Así que, bueno, os contaremos de alguna otra película que también tiene ese carácter, esa característica. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Hijastro. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pasámonos antes de que vengan. Que me echen, que está en mi casa. Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Lo he hecho todo mal, amiga. No he hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar. Yo no sé cómo sale de esto. De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata. Yo trabajo. Yo mantengo a esta familia y tú me has dejado sola. La cosa está muy jodida, Raúl. Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está, ya perdimos. Bueno, pues ahí estaba la inconfundible voz de Luis Tosar y también la de Penélope Cruz, protagonistas de En los márgenes, que también va a estar en Musoc. Y también va a estar en el Ballet de Castrillón. Vamos a poder tener la oportunidad, además, de charlar con su director y guionista, con Juan Diego Boto y Olga Rodríguez, que escribieron a cuatro manos, no, porque se escribe solo con una normalmente, ¿no? A dos manos. Bueno, depende si es en el teclado del bueno, ordenador. Bueno, es cierto, tienes razón. Sí, sí. Bueno, como si fueran pianistas, claro. Han elaborado la partitura juntos de esta En los márgenes, que nos habla del drama de los desahucios, de un desahucio concreto que sufre esta ficción Penélope Cruz, a la que escuchábamos, ¿verdad?, con esa tan contundente, ¿puedes por favor ponerte en mi situación?, que es un poco de lo que va Musoc, ¿no? Ponernos en situación de los demás a través del cine. Un coloquio muy interesante para poder hablar, bueno, pues después de la película, que seguramente mucha gente ya la vio, la puede volver a ver ahí en el Ballet el día 18, pero... No pero, es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo de verla, ver una película poder charlar y poder luego hablar con Juan Diego Boto y con Olga Rodríguez después, pues siempre le da un plus y bueno, y siempre, vamos, nos gusta poder compartir impresiones y escuchar a la gente... Seguimos con... Vale, pues sí, pues si seguimos por periferias, nos vamos a Bolivia, al altiplano, con esta película de ficción Utama, en la que una pareja de ancianos sufren una sequía que parece que invita a expulsarles de su entorno, reciben la visita de su nieto que les invita a irse a la ciudad para dejar el altiplano porque ya no hay agua y bueno, quizás la solución del nieto no sea la que opten los protagonistas de Utama, una película que se va a poder disfrutar en el Niemeyer de Avilés el domingo 22 y cuyo desenlace también, aparte de la hermosura de la fotografía, de poder viajar al altiplano de Bolivia, otra película para ver en el cine. Klondike, sigo con Klondike, por ejemplo, es la única película que tenemos que va a hablar de la guerra en Ucrania, pero de una perspectiva bastante surrealista, porque el cine, bueno, pues permite hacer estos juegos y estos giros y colocarnos en medio de un drama como es la guerra, en este caso fronteriza, en Ucrania, y como una pareja que está esperando un bebé la sufre. Bueno, esta es una película hilarante dentro de lo hilarante y absurdo que es cualquier conflicto bélico, ¿no? Se podrá ver el lunes 23 en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Y La consagración de la primavera es una película que estamos muy contentas de llevar a... ¿Quién eres? Vamos a escucharla. Ah, vale. Soy Laura. Ah, es casa de cuello. ¿Cómo? Que si me das casa de cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. ¿Conoces de mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Hola, Laura. Pasa. Estábamos escuchando el tráiler de La consagración de la primavera, que decía que es una película que estamos muy contentas de llevar a Cangas de Onís el último jueves de los que proyectamos allí, porque nos va a poder acompañar online al finalizar la proyección su protagonista Telmo Irureta, que está nominado como actor revelación a los Goya y que va a poder contestar a las preguntas de la gente que os acerquéis, que vayamos a Cangas a ver La consagración. Creo que tú pudiste escucharle, ¿verdad? En sí, San Sebastián, sí, alguna entrevista. Otra de las películas que se presentó en el Festival de San Sebastián. Y bueno, como va a estar Telmo Irureta en ese encuentro online tras la proyección de la película, vamos a escucharle también nada, un pequeño fragmento de algo que dijo en la rueda de prensa. Bueno, parece que tenemos de audio, así que nada, lo dejamos para el día 26, que va a estar en la Casa de Cultura. Él mismo nos lo va a poder contar. Sí, sí. En la Casa de Cultura de Cangas de Onís. Vamos con un tema musical. Antes escuchábamos el tráiler de En los márgenes, hablábamos de esa película, y en esa película hay un tema de Rosalén que forma parte de esa banda sonora, así que vamos a escuchar ese tema y dejamos ya la sección Periferias de Musoc 2023. Nos impiden respirar. La marea empuja el barco, sada del tiempo. Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello. Invento instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Lucha porque tu voz se escucha y sonará potente si es en seguimos aquí en Maravallo, seguimos hablando de MUSOC 2023, esa undécima edición. Cerrábamos también el capítulo, la sección de periferias con esa con ese tema de Rosalén, que forma parte de la banda sonora de En los Márgenes. Y seguimos avanzando. Vamos con la otra estación. Es la sección que habla de películas donde los protagonistas están en movimiento, migran, y suele ser una sección cargada de documentales dramáticos, pues este año nos fuimos para todos los lados, Diverge, está en mucho movimiento, porque el único documental de otra estación se titula Sharashi Shané, es un documental ultra esperanzador de un grupo de jóvenes en los 70 que se forman en Francia, pero deciden regresar a Mali y montar allí una cooperativa de agroecología, permacultura, bueno, unos modernos de mucho cuidado que siguen a día de hoy trabajando en la tierra allí en Mali, y se va a proyectar en el Cine Felgueroso de Sama el viernes 20 y creo que tiene una banda sonora espectacular, o sea que va a ser una película muy disfrutona para ser de otra. Sí, porque además esa película, aparte de tener esa historia que nos puede sorprender de que haya habido migrantes de los 70 africanos que hayan ido a Francia, hayan vuelto para montar, eso también nos traslada a años más actuales de toda la situación de los sin papeles en Francia. O sea, que juega un poco con el pasado y el presente de las migraciones y bueno, da una visión bastante, bastante acertada. De bastante crítica de lo que ha sido la colonización, y además, bueno, uno de los directores, Bouba Touré, que era el que, digamos, tiene todo el archivo de esa, porque claro, en aquellos años no había gente que se dedicara a grabar, salvo que estuviera ahí metido, pues también, bueno, lamentablemente falleció, va a hacer ahora un año, después de hacer esta película con Rafael Grisey, en codirección, y bueno, la verdad que muy merece mucho la pena ir al Cine Felgueroso en Sama el día 20 a ver esta película, que probablemente va a ser complicado de ver en pantalla grande en otros espacios. Seguimos. Pues seguimos también con otra película que no es para nada de las más duras de la muestra, sino todo lo contrario, una historia de amor y deseo, una película romanticona totalmente, sobre dos jóvenes que se encuentran en la Sorbona y a ambos les fascina la poesía árabe, erótico, romántica, pero ella acaba de llegar de Túnez y él es hijo de argelinos y resulta que se da un conflicto cultural amoroso, en fin. No cuentes más, que si no la... Que parece que la destripo. Se va a ver el domingo 8, justo después de Los Reyes del Mundo, en el Niemeyer también de Avilés, a las 8 también. Así que los que queráis ir a ver una historia de amor y deseo, ya sabéis. Las otras dos películas de esta sección sí que son un poco más... entran más en el meollo, ¿no? De lo que sufren las personas que migran normalmente. De hecho, tenemos la gran ficción de este año de los hermanos Dardenne, Tori Loquita, que se va a proyectar en el Nuevo Teatro de la Felguera el jueves 12 a las 8 y narra la historia de dos jóvenes africanos en Bélgica que tratan de hacerse pasar por hermanos para conseguir los papeles. Y bueno, los problemas a los que se enfrentan hace que la película pues sea un thriller, ¿no? Que parece que hay muchas películas de ficción en MUSOC que se asemejan más a un thriller donde estás ahí esperando a ver quién va a morir, si es que va a morir alguien. Pues precisamente de esta película, de Tori Loquita y de sus directores, los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista gracias a la colaboración de Ángela Iglesias, que bueno, que hizo esa entrevista para el Perro Flauta News, para el periódico de la muestra, que te ofreceremos más adelante en otro Maravallo, te ofreceremos íntegra, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que cuentan y de lo que hablan los hermanos Dardenne sobre el proyecto, sobre el origen del proyecto de Tori Loquita. Dans les centres MENA, et le début Hace 10 años teníamos un principio de guión y habíamos hecho algunos encuentros en los centros de menores extranjeros no acompañados. Al principio habíamos pensado en contar la historia de un trío, una madre y dos hijos cameruneses. La madre había recibido la orden de abandonar el país y les había dejado dicho a sus hijos, para protegerles, que se presentaran en la policía como menores extranjeros no acompañados. Y les había dicho, sobre todo, no os separéis. Y ahí quedó la cosa. Hace 2 o 3 años leímos en los periódicos belgas, aunque esto no concierne solo a Bélgica, que muchos de estos niños menores no acompañados desaparecían cada año. No se sabía qué había sido de ellos. Algunos se pensaba que podían haber pasado a Inglaterra, otros que podrían haber regresado a sus países, pero la mayoría se pensaba que terminaban en el medio criminal. Y nosotros nos dijimos que esto ocurra en un país europeo, no solo en Bélgica, y que a pocos les importe, no es normal. Entonces, esa historia de hace 10 años volvió otra vez a un primer plano en nuestra cabeza y nos dijimos, vamos a contar nuestra historia y vamos a contar, ante todo, la historia de una amistad. La amistad entre dos chicos que va a ser el carburante de la película. Ya sin la figura de la madre, aunque podemos decir que a veces Tori es la madre de Loquita y que Loquita a veces es la madre de Tori. Ya no hay madre, la madre n'est plus là, mais on peut dire que Tori est parfois la mère de Loquita et que Loquita est aussi parfois la mère de Tori. Bueno, pues ahí estaban los hermanos Dardenne hablando de esa película que como te decíamos, bueno, pues vamos a poder escuchar más adelante la entrevista íntegra y también la, bueno, pues estará publicada en El Perro Flauta. Más cosas. Nos quedaba una película de otra estación. Nos queda una película, sí, que se va a proyectar en el Valley el último miércoles de las proyecciones que hacemos los miércoles en el Valley de Castrillón, y es una película portuguesa que se titula Great Yarmouth, y habla de este pueblo, Great Yarmouth, donde se concentran colonias de... En fin... es que esta película cinematográficamente es maravillosa, por favor atreveros a venir a verla. Habla de la escalofriante situación que sufren portugueses que se desplazan a Inglaterra para realizar campañas de Navidad en mataderos de pavo, por ejemplo. Y la protagonista es una portuguesa que gestiona la llegada de estos inmigrantes, que al mismo tiempo aspira por crecer económicamente y prosperar en esa tierra, pero que su entorno... se lo pone bastante duro. Pues esa será la última de las películas de otra estación. Y la siguiente sección de la que vamos a hablar es de Tránsitos, que también trae películas muy interesantes. Sí, en Tránsitos también nos hemos desviado bastante. Y no traemos las típicas películas, bueno, nunca en Musoc traemos las típicas películas, ¿no? Pero en este caso, igual que otra estación, nos hemos saltado nuestro molde. En Tránsitos también nos hemos saltado nuestro propio molde, porque, por ejemplo, las dos ficciones que vamos a traer, tanto, miráis, me quedo en Portugal, pero me voy a las Azores. Wolf and Dog habla de una adolescencia queer en este paisaje maravilloso, una película que se va a proyectar en Villaviciosa, en el Teatro Riera, y que es un disfrute de fotografía porque el viaje a las Azores es bueno, es un espectáculo en sí mismo, pero es que los protagonistas y sus historias también son disfrutables. Esta es una película muy disfrutable. Así cualquiera le da la pela, ¿no la cree? A lo que es, mero cuerpo de niña. ¿Qué se quiere hacer? Así como para un hombre. Yo le daré unas vueltas. El audio que estamos escuchando nos lleva a Colombia, a la película Un varón, que se va a proyectar en Siero el martes 10. Y también rompe el molde porque nos habla de un joven de Colombia que sale de un centro en el que está semi-recluido para encontrarse en Navidad con su hermana. Y tiene ciertas dudas acerca de su masculinidad y sobre todo lo que le impone la sociedad respecto a cómo debe comportarse con esa masculinidad. Estamos muy orgullosas de traer esta esta película excepcional y que además nos va a acompañar su director para charlar sobre ella allí en Siero el martes 10. Va a estar online, obviamente, desde allá, desde Colombia. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí: levántate la cama y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. ¿Qué pasa hoy, papi? ¿Qué es la que hay? Todo bien, gallo, ¿es la que hay? Ya tú sabes, la lucha, tratando de echar para adelante, papi. Mira, papi, ¿quién es ese tipo que anda contigo? Ese es mi ángel, papi. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Pues ese tema que sonaba al final del tráiler y que suena en la banda sonora de la película Yo tengo un ángel, un tema de Gallego y Tego Calderón. Está detrás de mí y un ejército de guerreros, y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Soy drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y es que el destino no está escrito, lo escribimos nosotros, a nosotros nos toca el destino escribir. Y aunque la vida esté dura y el gobierno la empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo. La sonora de esa película y también otra película muy musical que va a estar en esta sección Tránsitos es Engarradiella. Sí, en Engarradiella vamos a poder escuchar muchos temazos porque es un documental que habla de la escena punk en Asturias y de cómo hay grupos que demandan que el movimiento LGTBI, los feminismos también, entren con fuerza en el punk y se apropien, pues eso, ¿no?, de las letras de las canciones, de los pogos durante los propios conciertos. Y esta película se va a proyectar el miércoles 11 en Escuela de Comercio en Chisón. Es una producción asturiana a la que van a poder venir aquí sí que presencialmente su director, el productor, participantes del documental. Así que esperamos que esté muy bien acompañada. Una película que además es estreno mundial en el mundo mundial. Es la primera vez que se va a proyectar esa película y bueno, uno de los primeros estrenos mundiales de Musoc este año, que va a haber otro, pero bueno, luego hablaremos de... Precisamente vamos a escuchar ahora a Dani Lobby hablando de esa Engarradiella. El proyecto en sí, ¿no?, que es este disco... parte de un análisis, ¿no?, de la situación de la escena del punk y se muestra de forma crítica, ¿no?, con respecto a la misma, porque sí que se entiende, ¿no?, que al final es una escena muy reivindicativa, pero dentro de esta escena pues se puede encontrar canciones con letras homófobas, se sabe de situaciones que se dan así en estos escenarios, en conciertos. Entonces buscaba un poco, el disco buscaba un poco hacer una reivindicación de esto mismo, jugando con el tema de darle una vuelta, ¿no?, y utilizar canciones que son conocidas dentro del punk con otra letra, ¿vale?, con temática LGTBI, y pues dándole o mostrando esas otras realidades que por norma general se han visto ocultas, ¿no? Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional, Hilda Love. ¿Qué, te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa? Que estoy mal de dinero. Venga. Y debo la luz y debo el agua y me van a echar de la casa donde estoy. Hilda, es Chloe, la hija de Daniel. Yo puedo quedarme la niña un día, pero yo te tengo que dar de devolver la niña otra vez, o si no, tengo que ir al asistente social. Bueno, pues más música va a haber también en la otra de las películas de Tránsitos. Pues sí, porque se titula Cantando en las azoteas y su protagonista, Hilda Love, es un amor. Esta película es una joya, es una invitación directa a que vengáis a verla, porque bueno, el director de este documental, Enric Ribes, va a poder estar de manera presencial para charlar también con Miguel Barrero en uno de los diálogos visibles que tenemos dentro de la muestra, Disidencias en entrañables, transformismos y transformaciones de la España del siglo XX, en la que vamos a recuperar también un poquitín, porque dialoga muy bien la figura de Rambal con Hilda Love, la protagonista de Cantando en las azoteas, una película íntima sobre los cuidados también, porque aparece esta niña, Chloe, a la que Hilda de repente se ve obligada a atender unos días, y bueno, el verlas a ellas juntas en ese piso del Raval de Barcelona es una maravilla. Tenéis que venir a ver Cantando en las azoteas. Y avanzando en las secciones, dejamos ya Tránsitos y nos vamos a las creadoras Mirando al Sur, que también tiene varias películas. Con Creadoras Mirando al Sur, este año hemos tenido mucha suerte porque bueno, nos vamos a ir a Haití, nos vamos a ir a Etiopía, Túnez, Egipto, pero también a Austria, por ejemplo, porque encontramos que ese sur amplio del que habla Creadoras Mirando al Sur a veces está más cerca de casa de lo que pensábamos. Vamos a proyectar, por ejemplo, el jueves 19 en La Felguera, Freda, que fue la película ganadora de África al Día, un festival con el que nos hermanamos desde este año. Y nos habla de Freda, esta protagonista que desde Haití, sufriendo todos los envites de esta tierra, mantiene la esperanza de ver su vida mejorar. Y bueno, veremos si lo consigue o no en esta ficción, que se proyectará, como os decía, en el Nuevo Teatro La Felguera el jueves 19 a las 8. Vamos a irnos hasta La Caridad, que es una nueva localidad de Musoc, para proyectar Among Us Woman. En esta película, además, nos va a poder acompañar online su directora de fotografía, porque a pesar de que es una película que se rodó en Etiopía, su directora de fotografía, Bernarda Cornejo, es de Ecuador, entonces habla castellano perfectamente y va a poder contestarnos a las preguntas respecto a este rodaje acerca de la maternidad en casa o en las clínicas, pero en Etiopía. Vamos a escuchar a Bernarda Cornejo y su perfecto castellano. Creo que fue algo súper importante pensar en esto desde el principio. Yo soy súper crítica a la forma que a veces se retrata al sur global. Yo soy de Ecuador y para mí también eso me afecta muchísimo. Entonces yo siempre estoy reflexionando sobre eso y creo que desde el sur global siempre lo estamos hablando, ¿no? Cómo retrata. Entonces, para mí, claro que era un país súper extraño y por más de que estaba muy lejos, había muchas cosas que eran muy comunes con Ecuador, de donde yo vengo. Y creo que eso también hace que yo pueda ver las cosas de otra forma, como no enfocarme en la pobreza, sino enfocarme justo en cómo la gente se organiza, cómo logran tener estos vínculos entre unas a otras, pero también como organización social, que a mí eso es algo que me llama mucho la atención. Y entonces creo que para mí siempre fue súper importante que se escribiese esta película, era como dándole dignidad a la gente, porque creo que es lo más sensato que se puede hacer. Súper hermosa, estás filmando como sus palabras, dándoles mucho peso también a lo que ellas dicen, porque creo que eso también es algo que no pasa mucho, que más allá de la imagen también es como quedarse con ellas y escuchar lo que están diciendo, porque siempre desde el norte global como se retrata, pero no se escucha lo que de verdad se está diciendo desde abajo. Entonces creo que eso también es súper importante. Bueno, ahí estaban esas palabras de Bernarda Cornejo, directora de fotografía de esa película que nos lleva a Etiopía. ¿Más cosas en esas creadoras, más películas? Pues creadoras y recolectoras, porque la película Entre las higueras, que se va a proyectar en la Casa de Cultura de Llanes el sábado 21, nos habla de la recogida de estos higos como gran... Ese es el escenario, ¿no? Los frutales. Y las protagonistas, las mujeres que se organizan para trabajar en el campo, mientras trabajan, hablan, ¿no? Hablan mucho de sus situaciones amorosas, de sus derechos, de la familia, y entramos en un túnel íntimo desde lo que se ha denominado el Alcarrás, el posible Alcarrás tunecino. Mm-hmm. Esta película casi teatral por este escenario y la importancia de los diálogos, pero muy, muy, muy tierna y disfrutable. Estreno en España, además. Es igual que Among Us Woman, que hablábamos antes, va a ser la primera vez que se puede ver en nuestro país esta película. Así es, Musoc. Te trae cosas que no has podido ver en otros sitios. Y que difícilmente vas a poder volver a ver, con lo bueno, cual sí, cada experiencia es única aquí. Pues seguimos con las dos ficciones que hablan de ese sur que tenemos aquí en Europa y al que quizás deberíamos de atender más, cuyas protagonistas, por ejemplo, en You Resemble Me, que es como Tú te pareces a mí, vendría a ser, que es una película que se va a proyectar en Siero el martes 24 y habla de una mujer joven, de origen árabe, pero que vive en París y que quiere ser policía, por ejemplo. Quiere ser policía, es una mujer fuerte, es muy dura, pero de repente no es aceptada en su sociedad. Y esto le genera una rabia, esa carga de prejuicios y de racismo, le genera a ella una rabia, quizás por esa fuerza que tiene. Bueno, esta es una película que la que sale es indignado, cabreado, cabreada, muy cabreada, pero imprescindible. Inspirada en hechos reales. Y por último, Sony. Okay, jetzt könnt ihr. Bounce like the booty bounce, bitch, bitch, bitch, make it bounce, make it bounce, bounce, come on, bitch, bitch. I think I thought I saw you try. Aber ich kenne mir das von Wäsche. Macht sich lustig über unsere Kultur und unsere Religion. Ja, wieso machst du das? Nein, Mama, du schreibst jetzt keinen Kommentar. Wieso? Das hat mir gefallen. Na, Superstar, what up? Go purchase our album, bitches. Jetzt haben wir eine Stimme bekommen und die werden wir natürlich auch nutzen. Was ist dran, Bitch? Komm. Bueno, pues por ahí. Bueno, pues estábamos diciendo por ahí, sonaba un tema de Ren, sonaba música kurda. Bueno, cuéntanos, Son, esta película también de una directora muy joven, como tú decías antes, muy joven. Otra de las de primera ficción. Kurwin Ayub. Y que retrata la juventud kurda que está instalada en Austria y que se enfrenta a estos conflictos, ¿no? Que el origen de la película, como el nacimiento aquí del primer conflicto, es la protagonista que graba un vídeo con sus amigas de esta canción, de Losing My Religion, así con el pañuelo en el que entonces su madre se cabrea muchísimo, ya se hacen virales, esto genera un conflicto en la familia que nos habla, pues esto, ¿no? De choques culturales, de integración y de cómo mira Europa a sus habitantes. Bueno, pues esa es la última de las películas de creadoras y nos vamos con la otra sección donde también hay directoras mujeres, hijas de Guy, que nos trae también películas muy interesantes. Como por ejemplo Matrioskas, que también tiene asociado un diálogo visible, un encuentro con el público presencial. Matrioskas es una película dirigida por Elena Bengoechea, que es un documental que se va a proyectar dos veces, en Escuela de Comercio y en el Cine Felgueroso de Sama, la primera semana de Musoc, el martes 10 y el viernes 13 en el Felgueroso. Y habla de la historia de vida de las niñas que se marcharon a Rusia durante la Guerra Civil. Pues vamos a intentar escuchar a Elena Bengoechea hablando de Matrioskas.

no es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro. No me ven a correr el trago, o sea, soy puta por decisión. Nosotros queremos tener también nuestros derechos, como cualquier trabajador. Yo, por un lado, también estaba con esa postura de, sí, es trabajo, pues yo quiero progresar, pero son pocas las que se salvan. Este negocio mueve millones, pero millones de pesos. Una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer. Antes de que se haya visibilizado y haya aparecido en la escena política el sujeto puta feminista... Vale, estábamos escuchando ahora sí el otro documental de esta sección, Hijas de Guy, Hijas de Alice Guy, es Salir de puta, un documental argentino de otra directora jovencísima, Sofía Rocha, que pone delante de la cámara las dos posturas, ¿no? Abolicionista y regulacionista. Y escuchar a cada una desde su trinchera, pero en paz y con tranquilidad, con argumentos, con experiencias de vida, bueno, nos ha parecido una película imposible de encontrar, ¿no? ¿Dónde podemos escuchar las dos posturas hablando con tranquilidad? Va a ser un momento muy interesante para sentarse y escuchar esta película, que se proyectará el miércoles 18 a las 7:30 en la Escuela de Comercio de Gijón. ¿Quién estabas? Con chavales estaba. Que te calles. Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Fui a la orilla del río. Estábamos escuchando el tráiler de La Maternal, la segunda película de Pilar Palomero. Esta película la vamos a proyectar en Cangas de Onís el jueves 19 en la Casa de Cultura, y nos habla de maternidad y adolescencia. Es una ficción, pero bueno, hay algunas de las protagonistas que no son actrices profesionales, que son chicas que, ¿no?, que Pilar buscó para poder trabajar y que han resultado ser grandísimas actrices. Sí, las chicas que forman parte del elenco, pues también su propia vida tiene mucho que ver con la película, salvo la de la protagonista, Carla Quílez, que bueno, en su primer papel, con 14 años, pues que ya se dedica a bailar y a hacer sus vídeos en TikTok y esas cosas, bueno, pues consiguió también el premio a la mejor actriz en el Festival de Donosti, o sea, nada más y nada menos. Muy emocionada, sí. Pues no nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a la húngara con esa versión que hace del tema Estopa tu calorro en esta película, así que lo vamos a escuchar y seguimos hablando de Musoc, que todavía nos quedan algunas cosillas por contar. Sola, vi que te habías dormido, vi que crecía la amapola en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor. Roqueta ropa. Tu perfume es el veneno la palabra y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche ya va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado ya hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nube negra. Será porque tienes celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera, la hoguera de sentimiento que arde si estoy a tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Pues ahí estaba la húngara en esa versión de Tu Calorro, que forma parte también de esa banda sonora de La Maternal. Bueno, seguimos avanzando y nos quedan proyecciones especiales, que ya, pues por si fuera poco, todo lo que hemos contado aquí de las secciones ya habituales de Musoc, en las proyecciones especiales pues siempre hay cosas, eso, especiales. Cuéntanos. Bueno, es que las proyecciones especiales de este año no podían ser más especiales, de verdad. Muy especiales. Más muy especiales si posible. Para empezar, porque vamos a proyectar una joyita íntima en un espacio que tenemos un cariño muy especial, que es el Café de Macondo. Y estoy hablando del documental Margalida, que se va a proyectar el jueves 12 a las 8. Un documental sobre la esposa de Salvador Puig Antich, Margalida, a Margalida, ¿verdad? De cómo vive hoy en día, cómo superó aquel trauma y cómo el documental es un homenaje a la recuperación de su figura. Vamos a tener además la actuación de Aníbal Menchaca versioneando en asturiano la canción a Margalida. O sea, va a ser una cosa para que los que os acerquéis, las que os acerquéis ese día al Café de Macondo, jueves 12, va a ser un evento emotivo y especial. Emotivos y especiales van a ser los otros tres, pero bastante, ¿no?, más multitudinarios. ¿Eh? No, que digo que van a estar también, aparte de Aníbal Menchaca haciendo esa versión de Margalida, la directora, una de las directoras. Y el director de foto, de manera presencial, se nos vienen desde Mallorca, que es de donde está rodado el documental. Van a estar para poder charlar antes y después de la película de manera presencial aquí en el Macondo, con lo cual sí, va a tener una continuidad el evento, pues eso, ¿no? Muy, muy especial con estos invitados. dónde son ustedes? Nosotros. Holandeses. Ah, ¿sí? Ustedes no son holandeses. Son vascos. Mi papá era vasco. Beltzanaiz eta arronago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Bueno, cargas policiales, sirenas, voces cubanas, sarri, sarri de fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Una película de animación. Es la, sí, la película de animación que tenemos este año. Black Kids Belsa 2, Ainhoa, la continuación de la primera película de animación de Fermín Muguruza, que va a acompañarnos de manera presencial en Gijón Sur el sábado 14. Para hablar de, bueno, de esta ficción donde Ainhoa nos lleva por el Líbano, por Afganistán, por Marsella, en fin. Y desde Euskadi. Y desde Euskadi, efectivamente. Muy bien. Es el viaje, digamos. Ese viaje que hace Ainhoa. Bueno, no vamos a contar más de la película. Vamos a escuchar también un fragmento de una entrevista que pudimos hacer a Fermín Muguruza hablando de esa película. Que gracias a vuestro festival podemos tener la película en Asturias. Uh-huh. Porque la anterior película, la primera... Me has preguntado sobre Ainhoa y tengo que hablar de la primera película para saber de dónde venimos. La primera película no se pudo proyectar en Asturias. No hubo ni un cine que se atreviera a proyectarla. Y eso es un escándalo y es denunciable. Que todavía hoy en día pues esté ocurriendo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos a un rapero preso, Pablo Sassel, tenemos a otro rapero en el exilio por cantar sobre el rey, un rey que está por Abu Dhabi o por Dubái. Dándose un paseo por allí, ¿no? Después de robar millones de euros. Y resulta que nosotros no podemos proyectar la película en Asturias. Y gracias que hace 4 años una gente también muy brava pues dijeron, vamos a alquilar aquí un pabellón en el Gijón Sur y proyectamos la película, pues se pudo ver la primera. Y ahora pues, se va a poder ver la segunda gracias a vuestro festival. O sea que es que ricasco, en primer lugar, a todos vosotros y en segundo lugar, volver a denunciar que pensábamos esta vez que en Gijón, en Oviedo, en algún lado se podría proyectar y que la gente se pudiera desplazar al cine, que es donde tendría que haber estado cuando se estrenó en cartelera el día 30 de septiembre. No ha habido posibilidad y bueno, pues la gente va a poder ir a ver lo que es la continuación de la anterior película, aunque sí que tengo que subrayar que son dos películas completamente independientes. La gente puede ver perfectamente esa segunda parte sin tener que haber visto la primera. Lo que ocurre es que, por supuesto, pues hay muchos hilos que engarzan una con la otra. De hecho, la historia de Ainhoa es la historia de la hija de Manes y Amanda, que son los dos protagonistas de la anterior película. Ella, cuando cumple 21 años, decide ir a País Vasco a conocer la tierra de su padre y a partir de ahí, pues, conocerá lo que son los años 80, acudirá al concierto de Cortatu, Azken Guda Dantza, el 1 de octubre, y a partir de ahí pues realizará un viaje iniciático con una amiga que conoce del País Vasco, que es periodista de Egin, y realizarán ese viaje por el Líbano, por Afganistán, Kurdistán, hasta acabar en la ciudad de Marsella. Pues ahí estaba Fermín Muguruza hablándonos de esa Ainhoa que va a estar el 14 de enero aquí en Gijón, en Gijón Sur, en esa proyección. Y no solo es que la vayamos a poner, es que la vamos a poner ahora mismo, ¿sí? ¡Gratis! Eso sí, hay que retirar entradas, ¿eh? Desde 2 horas antes, de manera presencial, tenéis que pasaros por Gijón Sur si queréis retirar un par de entradas por persona. Bueno, y también en Gijón Sur va a estar esto. Los motes ponémoslo nosotros, no habrá que se llamar así. Éramos como un mundo un poquitín aparte. Y después la capa enrolla lo que ye el tirulo, ya que lo llamábamos. Pero si tocaba un timbre, cerraban la puerta y tenían que te registrar. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque lo que hacíamos dentro de la fábrica era un secreto. Tabacalera fue para todos una bicoca. Porque aquí nada más que te exigían tate, tito, tú, mame, mi, momu. Entramos de crías, bobo. Y entonces, hombre, con respeto, mandaban ellos. Tú a trabajar y a callar. Que te lo digan un día, otro día, otro día. Porque tenía que trabajar, llegaba para casa. Era la señora, la criada, la dama, todo, todo. Decían que era imposible que las cigarreras marcharan, pero y es lo que hay. Qué pena. Qué pena. Esto no tenía que haber acabado. Hoy nazco y vuelvo a ser cigarrera, si puedo entrar. De ser mujer y ser trabajadora y libre. Yo sí tenía un marido, tenía una hija, pero yo hacía lo que me daba la gana. Las cigarreras eran Gijón. Bueno, pues ahí estaba ese tráiler de Cigarreres, otro estreno mundial de este año en Musoc. Cuéntanos. Bueno, es que se cuenta solo, ¿no? Las acabamos de escuchar a ellas, que son las protagonistas, que van a poder estar también acompañando el estreno de su documental, porque en fin, por fin se recupera la figura de las cigarreras de Cima de Villa, la historia viva aún de la clase obrera y feminista, porque solo hay que oírlas para ver que el discurso está en todo, y que firma Pablo Quiroga y Alejandro Nafría, y que van a estar también pues ahí en Gijón Sur el sábado 21, pariendo juntos este documental, contestando las preguntas, y un poco lo mismo que Black Is Belsa, desde 2 horas antes se podrán retirar entradas allí en Gijón Sur, sábado 21. Bueno, pues vamos a escuchar también a Alejandro Nafría hablando del origen de este proyecto de Cigarreres. Del germen del documental. Sí, es verdad que cuando yo me mudé a Gijón con 10 años, en el bloque donde compraron piso mis padres vivían 2 cigarreres. Y a mí aquellas mujeres, desde la perspectiva de un niño de 10 años y teniendo en cuenta que era la época en que el modelo normal era que papá trabajaba fuera y mamá trabajaba en casa y cuidaba de los niños, pues me llamaba mucho la atención. Tenían como una especie de autoridad y por lo menos mío, un respeto que no tenían igual las madres de otros amigos. Luego, bueno, hice mi vida, pasaron unos 25 años, volví de Madrid y el año que estuve trabajando para el ayuntamiento nos encargaron hacer un documental sobre mujeres trabajadoras en los años 60. Y ahí volvió a aparecer Tejerina, otra cigarrera. Y al entrevistarla y conocerla un poco, recordé lo que acabo de contar y decir, jo, estas mujeres parece que tienen algo que las hace distintas a las demás, una identidad propia, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ya para abreviar y terminar, cuando empecé a llevar a mi hijo al colegio, se hizo amigo de un crío que era nieto de una cigarrera. Entonces, bueno, empecé... Me hace gracia porque al principio... Ella me llamaba, bueno, Rami se llamaba la cigarrera, me llamaba para que el crío fuese a jugar allí, yo le llevaba, pasaba la tarde allí y bueno, yo tenía unas horas libres. Pero al enterarme que era cigarrera y empezar a contarme historias, empecé a quedar yo con el crío. Y allí en su cocina, con cervezas, vino Catedral de León y tabaco liado, cómo no, empezó a contarme las historias de la fábrica y ahí sí fue donde empecé a dar forma o a ver que ahí había un documental. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. He hecho muchas cosas en esta vida. He hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura. Todo eso acumula mucho trabajo, ¿no? Queremos una tierra que ponga libertad. En Aragón hay 3 cosas que no cambian de chaqueta: Buñuel, Francisco de Goya y la bordeta. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. A la mierda, joder. Bueno, inconfundible en la voz, tanto hablando como cantando, de José Antonio Labordeta. Estábamos escuchando el tráiler porque esa va a ser la película de clausura. ¿Cómo no amarlo, eh? Va a ser el adiós, compañeros de Musoc, el viernes 27 en el Teatro de la Laboral de Gijón. Y además vamos a poder escuchar canciones de Labordeta, pero en la voz y en los instrumentos de artistas asturianos como Puri Penín y Jacobo de Miguel, Mapi Quintana, el brasileiro Baudí. Así que después de la película, o sea, esto antes de la película y después de la película, posiblemente nos va a acompañar Paula Labordeta. su hija, que también firma el documental junto con Gaizka Urresti, y que, bueno, es un documental que está teniendo muy buena acogida. Acaba de ganar un feroz. Exacto, un feroz. El feroz es el... El de la crítica, ¿no? El próximo, el de enero, ¿no? Bueno, me he liado. Ha ganado algo. Ha ganado, a nosotros nos ha ganado el corazón. Está nominado a los Goya, ¿no? Mejor también, documental. Como el techo amarillo de Isabel Coixet, a ver cuál gana. Ah, ah, a ver ahí, va a haber ahí dureza en la decisión. Pero bueno, eso de los premios ya se sabe que no hay que darles más importancia de la que tienen. Bueno, esa será la clausura, pero aparte de todo eso, ya hemos comentado alguna cosa, pero también va a haber sesiones de cortometrajes y, bueno, pues vamos muy rápido porque se nos va el tiempo. Tenemos que exponernos a que no contamine, porque yo no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer el tema de hoy? La continuidad de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. Que de poco llegamos a las manos. Que no se puede aceptar limosnas a estas alturas. En el siglo XXI, no se puede. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. Sí. ¿Tú qué temes? Perder el local. Perder el local, claro. Es que no vamos a tener dónde ensayar. No vamos a tener donde ensayar. El gran problema de este grupo de mujeres que nos cuenta también este corto de también nominado a los Goya, que va a estar en dos ocasiones, hoy y después. Venga, cuéntanos un poco. Pues Cuerdas, bueno, el gran problema que sufren estas mujeres es un nivel de contaminación que las va a matar, para empezar, no solo donde van a ensayar con el coro. Y nosotros vamos a poder disfrutar de Cuerdas y de, bueno, de más cortometrajes, ¿no? De muchos más, pero de Cuerdas en una sesión especial en el Café de Macondo hoy jueves 29 de diciembre, junto con asociaciones ambientalistas de aquí de Gijón, para llevarnos la temática de esta situación de la ficción ubicada en Euskadi a aquí, a Asturias, a un barrio que le suena y le resuena. Pero la vamos a poder ver también en Villaviciosa en la primera sesión de cortometrajes, que en este caso van a tener que ver con medio ambiente, con ruralidad, y que se va a desarrollar el sábado 21 en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, en una jornada a las 6:30, una jornada para público joven que se quiera acercar al corto de ficción de Musoc por primera vez. Es un espacio que abrimos. Y luego vamos a tener otras dos sesiones de cortometrajes en Escuela de Comercio la última semana, martes 24 y miércoles 25, a las 7:30 en Escuela de Comercio de Xixón. Y bueno, son cortometrajes diversos de directoras y directores que tratan los temas de todas las secciones. Vamos a poder hablar con algunos de los directores y directoras de manera online después, o sea que la experiencia es múltiple. Uh-huh. También va a haber una sesión de cortos de animación. El primer domingo, el domingo 8 de enero, en el espacio Les Cigarreras de Xixón, que es un espacio que acaba de abrir y que tiene hueco para un proyector, para una pantalla, para unas cuantas sillas y para mucha traca, porque los 5 cortos de animación de Musoc Animado son un delirio, un delirio los 5. Y además, 2 de ellos están nominados están en la lista todavía de nominados a los Oscar. Nada menos. Hay que darles, me gustó mucho esto de la importancia que tienen. Claro, una importancia. La importancia que tienen, los Oscar, la que tienen. La que tienen. Los Oscar. También vamos a ver 5 cortos de animación, pero para público infantil, el sábado 21 a las 12 en la librería El Bosque de la Maga Colibrí en Xixón. Uh-huh. Y bueno, si seguimos ya avanzando en el programa, habías hecho mención antes a uno de los diálogos visibles, que era el de esas disidencias entrañables. También habrá otro con la generación de los nenúfares. Que tiene que ver con la película de la que hablamos antes, Matrioscas, cuya directora Elena Bengoechea nos va a acompañar, y habla de las niñas y niñas que tuvieron que, bueno, pues que exiliarse a Rusia durante la Guerra Civil Española, ¿no? Uh-huh. También tendremos, como siempre, bueno, esa otra pata de Musoc que ya tiene vida propia, que se llama Musoc Educa, y que, bueno, tendríamos que dedicar otro programa a hablar de Musoc Educa, pero bueno, una ligera pincelada de lo que va a pasar, porque se acaba de, digamos, de abrir el plazo de arrancar toda esta para que todos los profes de Asturias se apunten a esos bloques de cortometrajes con unidades didácticas que Musoc Educa, el proyecto pedagógico de la muestra, ha seleccionado con mucho mimo y mucho cariño para tratar diversos temas en primaria, secundaria, formación profesional. Y bueno, casi cualquier profe de Asturias puede, a través de la página web del CPR de Gijón Oriente, inscribirse, elegir y luego tener formación, porque a través de sesiones virtuales pueden conocer a los directores, hablar de estas de las temáticas de las unidades didácticas de esos cortometrajes y conocer a los colectivos que han ayudado a formar a crear esas unidades didácticas, con lo cual el vínculo es directo, ¿no?, entre el cortometraje, su creador y la persona que ha ayudado a elaborar la unidad didáctica y que está en contacto directo con la temática del corto. También habrá una sesión dedicada a Musoc Mocedad, que hablábamos antes, que habían hecho la selección de Cadejo Blanco, de la película que se va a proyectar en Vía Viciosa, pero también tiene una sesión, bueno, pues para hablar de este proyecto, ¿no?, que nació el año pasado. Sí, para hablar de lo que ha sido más su actividad principal durante este año. El Musoc Mocedad nació como una llamada, una convocatoria abierta para que después ese grupo, si es que surgía, decidiera qué hacer. Y el sábado 21 a la 1 en el antiguo Instituto de Gijón van a contarnos qué es lo que han hecho. Al final ha resultado de todo este proceso la escritura de un guión que ya es definitivo y que arranca entonces el proceso de rodaje. Y nos van a contar lo que ha sido el proceso creativo de esa escritura de guión, de qué va y qué manos necesitan, para todos aquellos que se acerquen a escucharles por si quieren también pasar a la acción y participar a partir del fin de la muestra y la continuidad de Musoc Mocedad. Y bueno, como no todo, no solo es cine Musoc, sino que también hay mucha reflexión y mucho pensamiento crítico, también va a haber dos sesiones específicas de ese Musoc pensamiento crítico. Musoc pensamiento crítico y como una sobremesa en profundidad, ¿no?, con expertos y expertas de la materia. También nos juntamos en el Café de Macondo, va a haber dos domingos, uno muy de vermú a la 1, un conversatorio en torno al libro La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella, de Enrique del Teso, que estará de manera presencial, acompañado, bueno, pues de diversos activistas, periodistas. Va a ser un coloquio muy rico que se va a retransmitir también a través del canal de YouTube de Acción en Red para todos aquellos que no puedan venir al Macondo. Y lo mismo va a ocurrir, que se va a retransmitir a través del canal de YouTube el segundo encuentro de pensamiento crítico. Este será el domingo 22 a partir de las 11 de la mañana, y en este estarán Julia de Paz, Ana Bofarul y Paula Cons, directoras de cine de cine comprometido, de cine, bueno, políticamente posicionado, hablando de hasta qué punto ser mujeres realmente las ha condicionado en su creación o no, o sí, o qué pasa ahí, ¿no? Tanta mirada femenina, tanta esto que lleve. Pues sí, muy interesante ese debate y ese coloquio que vamos a poder escuchar, y también más cosas que todavía tiene Musoc aparte de cine, la palabra filmada. La palabra filmada es el espacio donde se dan la mano cine y literatura, y este año viene cargadito. Va a haber cuatro sesiones de presentaciones de libro, también con cortometrajes previos para que el diálogo sea fluido, ¿no?, entre el cine, entre el audiovisual y los libros. Van a ocurrir en La Revoltosa en Gijón, en el Cambalache de Oviedo, por primera vez, y vamos a tener otra sesión en el Ateneo Obrero de Gijón. Y lo último, ultimísimo, es ya la nueva actividad también de Musoc, también suena, que va a tener lugar en la Caja de Músicos, ¿no? Bueno, como no quedamos nada cansados después de las proyecciones, de los coloquios, de charlar ahí a la salida de Escuela de Comercio, sobre todo en Gijón, pues vamos a tener dos pinchadas de música en la caja. Espera, que no encuentro ahora yo... Los sábados 7 y 14 de enero, a partir de las 11 de la noche. El 7 de enero estarán las hijas de Chimo Bayo y el 14 Fañagüeta DJ. Van a ser dos pinchadas espectaculares, por si queréis, todavía tenéis ganas de marcha después de ver películas y de acompañar a Musoc a lo largo de esos días, pues nada. A bailar adentro, fiesta. A charlar a la calle. Exactamente. Y nada, no nos queda más que recordarte que hoy a las 8 en el Café de Macondo estará el estreno del cortometraje Cuerdas y ese debate con la Plataforma contra la Contaminación en Xixón y la Federación de Asociaciones Vecinales. Y el próximo 4 de enero habrá una cata de maridaje de quesos y cervezas artesanas, quesos asturianos y cervezas artesanas en la cervecería El Coleccionista de Xixón, que será la última previa de ese museo, de presentación, para que todo el mundo esté enterado, que es lo importante, que todo el mundo se entere, que luego dice, ay, ya pasó el museo, ay, no me enteré. Ay, no fui a ni, ay, no, ay, me, no, no fui a ninguna. No, ay. ¿Cuál pusisteis? ¿Pusisteis? Ah. ¿Hay alguna buena? Pues ese tipo de ¿vais comentarios. ¿Vais a arrepentir? Sí, oh, para ti, para ti. Ese tipo de comentarios queremos evitarlos por dentro de lo posible, que siempre hay alguien despistado, que la gente anda muy mal por ahí por la vida, pero bueno. Y nada, Ana, no sé si tú quieres añadir algo más o lo dejamos aquí ya. Bueno, que este año, igual ya os habéis enterado porque habéis visto la imagen de este año, pero estamos hasta el moño. Pues hasta el moño seguiremos estando seguramente después de Musoc, pero por lo menos habremos disfrutado, habremos aprendido y habremos reflexionado con el cine que siempre nos trae esta apuesta colectiva y de colectivos. Nos despedimos con La Bordeta. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba contra el tiempo, la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del rojo. Dejando en los secados.